futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? Hoy. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a los siempre bien recorridos miembros de este programa. Aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a, como siempre, a su emisión semanal. Qué gusto que estén con nosotros. Y si no les gusta, pues yo sé que no nos estarían sintonizando. Yo nada más quiero hacer una aclaración antes. Tengo menos recorrido del que me presentó. Todos, güey. Pero la bronca es que te ves como que te recorrieron menos, pero sin aceite, güey. Hoy sí, no te puedo decir ni madre, güey. Básicamente, carnal, hoy sí te ves de mi edad, cabrón. Me veo como si hubiera pasado una manifestación ahí de los de Acapulco, caray. Básicamente te ves de la edad del Capitán Frío, güey. ¡Madre mía! Tal cual. Pero bueno, aquí a mi diestra tengo... No es cierto, sí, aquí a mi diestra tengo el elemento de moda. Lleve la mascarita, al comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookiee. Güey, ese güey hay que cacharle a ver de qué humor viene, güey, para ver qué tanto ladra Galilice el programa textual. No estoy agrediendo a nadie de grapa, lo escucharon ladrar, así que, güey, ya terminó de ladrar o todavía le falta o qué chingados. Pero bueno, y aquí a mi siniestra, directo de los altos de Jalisco, tenemos al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que, como lo que vamos a criticar hoy, tiene por lo menos dos grandes mentiras en su título. Aquí no destripamos y no andamos, ¿no? ¿Qué? Pues básicamente sí, pero no. En fin, la cuestión de todo esto es que a los que tenemos que agradecer infinita y honesta y sinceramente es a todos los pertenecientes de nuestra Armada Universal, a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer todas las mensadas que por lo regular hacemos, así como el gran fiestón loco que nos aventamos del programa de 600. Muchas gracias a todos ellos. Ojalá hubiera estado más chido si se hubieran dignado a acompañarnos y a participar, pero pues ya ves cómo es la banda. Porque nosotros no Sí, sobre todo con nosotros, güey, bien selecto el pedo, pero bueno, ya iba a decir algo, pero no es darle publicidad a otros lugares. En fin, obviamente no tenemos escuchas nada más, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Al-Hashred Amra y el Sargento Hernández Eric. Un agradecimiento a todos ellos y sobre todo al buen Eric, que como siempre se pone la camiseta. Fíjate, dejó de apoyar programas que ni el caso, güey, y hasta le alcanzó para ponerse la camiseta, chingado. Esa es la pinche actitud del buen Eric del Shiru. Y bueno, rápidamente para todos ustedes, bola de pelandrujos, la invitación para que nos acompañen, uno, en el canal de YouTube, le den al subscribe, le den la campanita. Le recordamos que el segundo bloque por lo regular transmitimos en nuestro canal de YouTube. Y obviamente también para que se unan al Patreon Initiative y puedan... no sé, pues enterarse de todo lo que hacemos, de lo que no hacemos, y pues hay cosas chidas de repente. Bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Es una pregunta para aquellos letrados, aquellos que también ven otras series de televisión y aquellos que apoyan las franquicias que promueve HBO Max en otros países menos aquí. Y la pregunta ¿es Mortal Kombat la verdadera canción de Hielo y Fuego? Híjole, pues sí, güey, neta, sí, güey, honestamente... Hay más hielo y hay más fuego que en 7 temporadas del Game of Thrones. Le faltan dragones y le faltan chichis, pero ¿de qué hay hielo y fuego? Hay. ¿Sí hubo dragón? ¿Sí hay dragón? ¿Sí hubo dragón? Le faltó No, lo que pasa es que ustedes no saben buscar. De que había chichichot había, pero no lo saben buscar, güey. Son muy nuevos ustedes en eso. Liu Kang no cuenta. En Game of Thrones era así de frente, shot así es, panorámico. Sí, aquí era. Tienes que estarle buscando a Goro a ver si la tiene con Man Boobs también, hombre. No, ya no te proyectes, carnal. Te faltan dos brazos todavía, güey, para que te eche doble mano. Obvio. No sé, güey. Pero bueno, antes de empezar con todo esto, vamos a resolver esta gran duda. Vamos desde el principio para todos aquellos que no lo sepan. Mi pregunta es: ¿en qué carajo parte del universo se encontraban escondidos para no saber qué carajos es Mortal Kombat? Mortal Kombat inicia como juego de video, si no me equivoco, por ahí de, ¿qué fue? 1992. 92, ¿no? 92, tienes razón. 92. La particularidad de todo este juego fue desarrollado por 4 monitos nada más, a diferencia de todos los equipos de hoy en día, que es así de, así es lo que dice Wiki, güey, es lo que leí, es la información que me mandaron. Manda, ahorita yo lo mando a este otro programa, no te preocupes. Me voy a empezar a quedar la cabeza. Pero acá, ya hablando en serio, lo importante de todo esto es que empieza como juego de video, y lo más importante es la popularidad. Que sigue como juego de video. Es la popularidad que empiezan a ganar todos los personajes. Yo no conozco a un chavito que no se haya robado el cambio de las tortillas, o de hecho el dinero completo de las tortillas, para haberse quedado en las maquinitas, no sé, como 2-3 horas, y jugando Mortal Kombat, güey, hasta que llegaba la mamá y les aplicaba el Fatality, cabrón. Sí, fíjate que es muy interesante todo esto. Hay que hacer más o menos el revival de las maquinitas como tal. Empieza con Street Fighter el 2, sobre todo, ¿no? Street Fighter 1 no tiene el éxito, pero empieza a tomar a dar el modelo de lo que venía. Street Fighter 2, muy interesante, es un revival completamente de la afición de los arcades como tal, y está muy interesante y muy bien planteado. Aquí la diferencia que viene, según lo que yo vi, llegaron con la propuesta, trabajaban 2 desarrolladores, uno que es más el ilustrador, no me acuerdo, Tobin. Son Ed Boon y John Tobias, son los 2 creadores. Tobias. Son 4, son 2. Tobias es más el ilustrador y el que hace todo el concepto visual gráfico, ¿no? Uh-huh. Y el otro, Boon, es el desarrollador. Efectivamente. Tengo entendido que todo esto empieza porque también había salido más o menos en esa época Soldado Universal. Es correcto. De, evidentemente. El wiki que yo el güey. No, este no. Este es de un artículo que leí, no es de la wiki. Uno viendo documentales para dar buena información y leyendo libros y esto. Lo encontré en Wikipedia 2 minutos antes del programa. Exactamente, no, pero tal cual, lo que pasa es que dicen, vamos a hacer un juego. Y la idea que vienen con estos desarrolladores es, así como que no le ven y traían ganas de desarrollar algo más en la vena, de aprovechar la figura, porque parecía que podían utilizar en ese momento la figura de Jean-Claude Van Damme, para desarrollar Bloodsport, algo tipo Bloodsport. Sí, es parte de la inspiración, porque era, recordemos que viene de los 90s, los juegos de pelea primero por Street Fighter, y ojo, porque Street Fighter sí fue un trancazo, no a nivel mundial. Street Fighter 2, como ya tiene personajes a nivel mundial y podía seleccionar a todos, no únicamente al blanco o al rojo, que hacían lo mismo, es por lo que empieza a ganar gran popularidad. Mortal Kombat es muy interesante porque hay similitudes entre lo que pasa con Nintendo y Sega a lo que pasó con Street Fighter y Mortal Kombat. Uno era como que la consola para los niños y el otro era el hardcore. Ya cuando eres adolescente quieres más violencia, cuestiones explícitas, como parte de los juegos que desarrollaba Midway en aquel entonces. Y Mortal Kombat es eso, quiero violencia, quiero Massacration, quiero Fatalities, y es lo que le da precisamente el gran alce a Mortal Kombat. Oye, yo tengo una duda. ¿Todos estos juegos no nacen de ese glorioso juego de para PC conocido como Double Dragon? Viene, es el antecesor, es Double Dragon, luego Final Fight, que iba a ser la supuestamente la secuela de Final Fight, antes de Final Fight 2. Estaba enfocado para que se explotara, es el beat 'em all, como se les llama, o el masacre a todos, pero con más movimientos, no únicamente el golpe o la patada como Double Dragon. Entonces empezaron a hacer una variante y resultó que lo que iba a ser Street Fighter 2 era Final Fight 2 y fue, ah caray, como que no empieza a encontrar el nicho en las arcadias en Japón, hacen un experimento y de ahí surge Street Fighter 2. Porque yo me acuerdo que uno, a la cantidad de teclados a los que le di en la madre jugando Double Dragon, como que mi ASWX valieron para 3 madres a la semana, pero eran los mismos personajes que terminaron siendo para, digo, no es la franquicia Mortal Kombat, pero son los mismos que terminaron en Street Fighter, ¿no? No son los mismos, solo Guy, Guy y Cody, por ejemplo, jamás pasó. Cody era de los principales. Estoy hablando de Art Fighting porque son de Capcom, que son los creadores de esa particularidad. Después Capcom aplicó básicamente la Ready Player One y hizo crossovers con todo mundo porque tenían la capacidad de meter sus personajes. Recordemos que hay Street Fighter contra X-Men, recordemos que hay Street Fighter contra Capcom, entonces pues, uh-huh, ellos sí podían meter todas sus franquicias. Pero regresando a Mortal Kombat, que es de lo que estamos hablando, la popularidad lo hace porque se enfoca para otro tipo de público, y también parte del desarrollo que estuvo enfocado para el videojuego es que ellos digitalizaron personajes, no los hicieron en base a la creación de personajes en 8 bits, caricaturizados parecen ahora. Entonces la tecnología que desarrollaron fue verdaderamente innovadora, o sea, fue: vamos a grabar a los actores en pantalla verde, recortamos cuadros y con eso vamos a hacer que los personajes se vean reales, o sea, era fotorrealismo, válgame la expresión. Completamente sí, de acuerdo, o sea, tienes toda la razón, es lo que pasa. Ese es el gran brinco que da del momento de algo como Street Fighter, que era realmente nada más, digamos, caricaturizado, era una caricatura demasiado bien animada, que siempre ha sido la tendencia que utiliza, y Mortal Kombat quizás se presenta ya como una opción para esos chavos que empezaron a jugar y crecieron. Y después regresaron con esto a los mismos juegos, a algo más adolescente, algo mucho más gore. Es muy interesante porque también Mortal Kombat, junto con otro juego que se llama... ¿qué es? ¿Tekken? No. Es uno que es de culto, que es grabado como tipo VHS, desarrollado por Hasbro. Uh-huh. Muy kinky, porque no los dejaban, querían usar ninjas, no los dejaban. Algo así como el Comic Code Authority de Hasbro. No, porque esto lo pueden hacer. No puedes llegar y agarrar un cuchillo de la casa. Entonces terminan haciendo una especie de personajes envueltos en bolsas de basura que agarraban y sacaban la sangre con un arma, como si fueran vampiros, porque también ofrecieron vampiros, no los dejaron hacer. Y con el arma les sacaban la sangre. Entonces esto se vuelve un juego de culto, pero demasiado kinky, o sea, se ve demasiado agresivo. Que era incluso el antecesor de Doom, o sea, dentro de esa línea. Es, ¿no?, correcto, es previo al Doom. Y de Nuke Duke, Nuke. Exactamente, pero este juego, junto con Mortal Kombat, ya utilizaba, como tú dijiste, Mortal Kombat la digitalización, el otro ya usaba actores. Y video. Completamente. Entonces estaba de un VHS y era de opción, ¿qué hacías? Y se vuelve un juego de culto, nunca tiene la popularidad que tiene un Mortal Kombat, jamás. Por eso siempre recordamos que llega a los tribunales y todo este tema a discutirse la validez. Y después, como sucede generalmente en estos juicios, también hay mucha lana de por medio. Y obviamente no los pueden banear, pero sí los regulan. Y surge el código ESBR para los videojuegos a partir de Mortal Kombat. Y lo más curioso es que le ponen el rated para adolescentes y adultos, y lo que hace es vender mucho más entre los niños. Ajá. Porque sabes perfectamente, cuando un niño le dices, está prohibido, no lo puedes utilizar, vámonos. Si se acuerdan muy bien, o sea, para los que tuvimos la oportunidad de tenerlo, en Nintendo, tú comprabas Mortal Kombat y no salía sangre. Es correcto, precisamente es el punto que quería llegar. En la versión de Super Nintendo no tenía fatalities, no había sangre, salía líquido negro o verde, que es, recordemos, porque también cuando fue la muerte de Superman, las portadas estaba la sangre toda como petróleo, como color negro, precisamente por la cuestión de censura para todos los medios que tú planteabas, y se reflejó en las ventas. La versión de Sega, que sí incluía los fatalities explícitos y que sí incluía sangre, se vendió por mucho. Después Nintendo aprendió el error, que por hacer todo family friendly, pues obviamente no funcionaba, porque traicionaba a la franquicia. Un detalle rápidamente, nada más antes de que continuemos con esa cronología, que bueno, canal, que vas por ahí, es el hecho de que sí se mencionaba el parecido con actores conocidos. Tú ya mencionaste a Jean-Claude Van Damme, que se fusila a Johnny Cage, uno de sus movimientos tal cual. Sí buscaron el acercamiento, pero a final de cuentas fue de, yo no estoy interesado en prestar mi imagen a la fregada, y pues busquemos actores lookalikes, que literalmente es un actor que interpretaba a Johnny Cage, a Sub-Zero, un actor hizo la mitad, a Scorpio, a la mitad. ¿Seguro? De los actores, porque no había presupuesto, curiosamente. Y un dato de trivia, esto va para mi recomendación del final, pero nada más un ligero adelanto: la tecnología que tenían para la digitalización de los personajes era literalmente experimental, es de, pues tengo una cámara de video y una compu, ¿cómo puedo hacer esto para integrarlo con un videojuego? Y les funcionó de maravilla, porque ni siquiera sabían cómo iban a trasladar todos esos movimientos a un videojuego, ¿eh? Ahora, aquí también lo interesante es que, bueno, yo considero que el juego no nada más saltó a la fama por la cuestión de las consolas, sino por la gran cantidad de demanda que tuvo, obviamente, y que, pues ahora sí, todos los tenderos se vieron muy hábiles. Obviamente estoy hablando aquí para la gente que vive en México. Y no recuerdo ya fuera una tienda de conveniencia. Farmacias. Las farmacias. Güey, las recauderías. Para la gente que no sepa qué es una recaudería, es un local en donde te venden las verduras y todo eso para que no tengas que ir al mercado. Básicamente es como que la señora del mercado que puso su localito y vende todas sus verduras para la colonia. Eso es una recaudería. ¿Una verdulería, dirían? Se le llama recaudería. Sí, muy parecido, pero pues antes, en mis tiempos... Pero no sé sin groserías, años, pues, no había verduleros. No. Las recauderas eran peor, cabrón, no manches. Es que ahora son fancies, están en la Condesa y todo es orgánico. Exactamente, güey, de hecho, yo creo que las recauderas nos hacían ver como caballeros y personas perfectamente bien habladas, güey, no mames, está cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que no había, y eso... También no recuerdo no haber escuchado a alguien no hablar sobre la nueva versión de Mortal Kombat. O sea, realmente, a diferencia de juegos como ya mencionaron, Street Fighter, no, sí está chido el Street Fighter, pero a la hora que empezaba la plática con cuestiones de Mortal Kombat era de que no, güey, o sea, Street Fighter no tiene absolutamente nada que hacer contra Mortal Kombat. Por como bien lo mencionan, uno, la innovación, y creo que era, es lo que más llamó la atención. Es decir, güey, sí, puedo estar jugando con una caricatura, o puedo estar viendo madrazos de a de veras, ¿no? Entonces, que básicamente lo que dicen, ya son los pubertos ñoños que en su vida van a soltar un madrazo, pero se sienten bien rudos haciendo un fatality o un... ¿Qué es? Baby daddy, friendship. Again, güey, está de la muca, ¿no? ¿Decías, Wookie? Es que, por ejemplo, era como lo que luego se trasladó a las consolas. O sea, yo soy Nintendo o yo soy Sega. Era, yo soy Street Fighter o yo soy Mortal Kombat. Y la diferencia es que Mortal Kombat, aparte de la sangre y todo esto, tenía un personaje secreto que podía sacar las mismas animaciones variaban tantito dependiendo del personaje, y es lo que llamaba la atención. Y de hecho, más bien, tanto Street Fighter como Mortal Kombat son los que ayudan a que se vendan más consolas, porque ya no tenías que salir a jugarlos a los locales de arcades o a las tiendas. Ya podías literal llevarte el jueguito a tu casa y ayuda a eso a vender más consolas. Pero ojo, porque eso en realidad es un efecto que pasa hasta mucho después, entre el lanzamiento del videojuego, porque recordemos que Acclaim era precisamente quien hizo las adaptaciones de los videojuegos a las consolas caseras. Pero estamos hablando de un retraso de casi un año entre las apariciones, y casi para cuando era el año ya tenías la segunda versión por los ciclos que teníamos. Y también depende mucho de los mercados. Aquí en México, el que les ganó a todos, y hay una razón muy económica, era SNK con la serie de King of Fighters, que ellos también sacaron Art of Fighting, sacaron muchos juegos que después decidieron fusionar y juntar a todos sus personajes, como después lo hace Capcom, en una sola franquicia. Pero hay razones económicas. Comprarte una consola, bueno, no una consola, perdón, un gabinete de arcade, precisamente de Capcom, era carísimo. Y sí había quienes lo tenían aquí en México, pero no era tan costeable. Obviamente, por eso tenías que... era el señor de las maquinitas que tenía que tener o en tres locales o un centro precisamente de arcadias grande para que le redituara lo suficiente. Las farmacias eran buenas. Exactamente. Después, Mortal Kombat ayudó a popularizar, pero los gabinetes de Midway no eran baratos. Entonces, por eso ahí hubo una especie de bomb para que hasta te rentaran el Super Nintendo o el Sega, que era mejor, para que jugaras con él, que actualmente pasa mucho más. Pero lo que pasa con ese es que sus gabinetes tú podías cambiar la tarjeta, que era, tenías como la tarjeta madre y tenías otra tarjeta grande que era el cartucho, bueno, no en forma de cartucho, y tú podías actualizar las versiones de los juegos de pelea. Entonces, si tú tenías una tienda o unas maquinitas, no tenías que comprar todo el gabinete de Capcom, solo actualizabas el juego, y por eso, a nivel Latinoamérica y China, se los llevó de calle en el mercado, aunque sean más populares y tengan películas, pero en consumo de videojuegos, SNK les dio en la madre a todos. De hecho, por eso en Street Fighter existía aquí en México la versión mágica o chispitas, porque como le tenían que ir haciendo adaptaciones para que se viera más moderno, aunque no fuera el gabinete original, de repente apretabas un botón y se reseteaba el juego o se cambiaba el personaje, y era la versión mágica, pero es porque era una piratería para poder tenerla aunque no fuera el gabinete correcto. Que fue, eso es una cosa que floreció muchísimo aquí, y como bien mencionas, particularmente en Street Fighter hubo, que también Capcom la regó, cada tres meses acaba una versión donde ahora tienes cuatro personajes, donde ahora tienes más colores, donde ahora aparece un mexicano, y todos eran Street Fighter 2. O sea, tenías cinco versiones de Street Fighter, el Champions Edition, el Turbo, el Turbo 2, el Ultra. Entonces, ese fue un error, ¿eh? Ahí le comió el mercado auténticamente, tanto por el realismo que manejaban, que eran mucho más realistas los movimientos, efectivamente. porque sí los filmaban y de ahí los adaptaban para las peleas. Pero eran más fluidos también, ajá, o sea, sí es cierto que se veía más padre Mortal, pero era más fluido Street Fighter, o sea, por eso los dos tenían tanto éxito. Porque en uno podías ver sangre y gore, y en el otro podías tener una mejor jugabilidad. Exactamente, porque como dices, o sea, si te pones muy estricto al principio Mortal Kombat, es algo así como el Marvel Action Hour, que agarras, recortas a los dibujos de Jack Kirby, lo pegas y va volando Liu Kang, ¿no? Entonces, no, y luego le pones acá los labios para que abren y se ve así, se ve más gore que cualquier fatality, cabrón, no mames. Ah, lo que salía padre eran los actores al último medio hablando o presentando, ¿no? Ahí te daba más el realismo y decías, ay, sí, se ven más o menos real. Pero hablando de las similitudes... Perdón, también pero y a los actores sí les entendías, porque si era get over here en comparación con el Hadouken. Exactamente. ¿Qué dijo? ¿Cómo Hadouken? No, yo lo hice. Exactamente. Y Hobuken, y cada quien lo decía distinto, ¿no? Como el clásico de que no sabes hablar inglés y estás pronunciando como te suena, ¿no? Pero... Por eso el Yoga Flame es famoso, que no es Yoga Flame, güey, es Solar Flame. No, Yoga, ¿qué no ves que es indio, güey? O sea, no sabes la vida, ¿o qué carajos? Que ves y flota, güey, y tiene los deditos así. Yoga, güey. ¿No? Pero fíjate, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Sí, como dices, eran más fluidas las animaciones, porque honestamente... Y eso es un pro y un contra. En Mortal Kombat, en las primeras versiones, sí, mucho fotorrealismo y lo que quieras, pero había muchos movimientos que sí se veían así como South Park. Uh-huh. That's what she said. Pero parecían así como de South Park, güey. Así que, ¿qué pedo? ¿Por qué están tan tías estas madres? Yo tengo una duda, porque honestamente yo ya estaba así como que para entrar a la... Ya estaba, de hecho, en la universidad cuando estaba saliendo todas estas madres. Tú estabas como para dar centavitos para que se fueran a jugar y te dejara en paz el... ¿Cómo se llama? ¿El chaperón? Con la novia en paz, ¿no? Y toma, vete, toma estas moneditas y vete a jugar. Andalingando. Yo nada más tengo esta duda. También había el maldito trabador en esos juegos, güey, porque ya ves que había, nunca faltaba el desgraciado hijo de seis, que en Street Fighter que te trababa y así de que ya, güey, hasta sí. Lo empujabas tú en la vida real, así que ábrete, cabrón, distráete, déjame salirme de aquí, sí, cabrón. Sí, en Mortal Kombat también. En la burla. O sea, también en Mortal Kombat te trababan igual, güey. ¿Sí? Ah, que porque hay un círculo especial en el infierno para gente como esa. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo estás disfrutando, sé que regresarás para un segundo, porque no solo estaremos en audio, también estaremos en video. Obviamente, ya saben, nuevamente la invitación para que vayan a nuestro canal de YouTube, le den a subscribe, le escuchen a la campanita. Y en esta ocasión, no nos vamos con las cosas normales, como siempre. Vamos a dedicarle todo el maldito programa al Oriente Medio, lejano y cercano. Nos vamos con el tema de Mortal Kombat, sí, pero ojo, no es el de esta película. Pónganle atención, es así, es como más retro, básicamente. Vamos y venimos. Finish him. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Round 2. Fight. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo un único podcast sobre superhéroes. No te cuento, un único podcast políticamente incorrecto, como es este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que les introduje a lo largo y ancho de un bloque. Los miembros bien recorridos, bien sabidos por todos ustedes. También, obviamente, es la invitación, ya saben, a los que nos están viendo, pues les agradecemos. A los que no, pues los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube. Le dan a subscribe, le pichan a la campanita, porque creo que ya nos vuelven a faltar como 15, ¿no? De los 11 que nos faltaban, ya nos faltan 15, una madre se puede decirlo otra vez, o por ahí andamos. Pero bueno, el punto de todo esto es que, ya saben, está el Drinking Game, mi carnalito arruinando el hígado de la banda desde tiempos inmemoriales. Cada vez que lo escuchen decir, ¿qué, carnal? Tengan cuidado, güey, porque desde la fiesta quedé muy dañado, así que aguas. Sí, no, y ya, para el primer bloque ya se debieron de haber dado cuenta. Pero bueno, rápidamente, para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta misteriosa ¿es Mortal Kombat la verdadera canción de Hielo y Fuego? Pues hay más hielo y hay más fuego que en el Game of Thrones, ya lo habíamos dicho en el primer bloque, entonces, pues yo creo que sí, güey, pero pues vamos a hacerla más de emoción. En el primer bloque ya estuvimos platicando básicamente los orígenes de lo que es el juego de Mortal Kombat, sus comparativos con otros videojuegos muy del estilo, haciendo las rememoranzas hasta el Double Dragon, que era juego de PC, que quedamos que era de los primeros, ¿verdad? Que era ahora sí que como el iniciador de todos estos juegos de Mermation, Massacration, Decimation, Go Fuck the Guy Besides You. Pues más o menos, ¿no? Estilo, porque también estaba Contra. Exactamente, me ganaste, te iba a decir que es Contra antes, luego Double Dragon, que quieras que no, es más del estilo Contra porque van avanzando sobre la pantalla. Uh-huh. Y lo interesante, como decíamos rápidamente, es que entra Street Fighter con escenarios ya predeterminados en ciertos lugares del mundo, muy bien coreografiados o dibujados en el caso de Street Fighter. Uh-huh. Y esos son los escenarios que se hacen en peleas onda 2D, o sea, pero bien hechos, para adelante, para atrás, pero con profundidad. O sea, le daban de algo de profundidad. Y eso va evolucionando, o sea, realmente nos conduce a un hiperrealismo en los videojuegos, por cómo se hace todo Mortal Kombat, hasta llegar a Doom y a todo lo que vemos ahora, ¿no? Que es en primera persona. Ajá, que fue previo Doom, pero una aclaración porque sabemos que entre la gente que nos ve está la doctora nuclear, que va a poner la corrección. Ojo, porque hay categorías de juegos, o sea, claro. No hay que confundir un scroll de beat'em all, por ejemplo, como los que se mencionaron, con un juego de pelea, que serían propiamente estos. Entonces, nada más la aclaración, porque nos va a decir, muchachos pendejos, va a tener toda la razón, no en lo de muchachos tal vez, pero con la corrección para que vean. Jamás discutiría con la experta en videojuegos. Pero de hecho si anda por ahí la doctora, que eche un grito y que se integre, güey. No, estaría bien. Está dando clases, creo, pero bueno. Sí, no, ya. La onda de todo esto es que aquí viene una cuestión interesante. Debido a la popularidad y porque los 90s y porque, pues, ¿por qué chingados no? Pues vamos a hacer una película. ¿De qué hacemos película? Pues vamos a hacer, pues, Mortal Kombat, güey. ¿Por qué? Porque honestamente los personajes sí eran impresionantes y estúpidamente populares. ¿O me equivoco acaso? No, de hecho le hablaron a Jean-Claude Van Damme para que saliera en la película. Y tampoco quiso el güey. Al videojuego, pero a ver si caía en la película. Porque ya había firmado para Street Fighter. Exactamente. Él prefirió salir en una mejor película, dijo nunca nadie, pero bueno, ojo, porque también, no solo eso, hubo una serie también de televisión, ha habido una película animada que vamos a mencionar más adelante, y sí, o sea, la primera película de Paul W.S. Anderson, que curiosamente no es tan mal director, el cual sabe hacer secuencias de acción, y ya tenía así como que sus roces con ondas de vamos a hacer ondas orientaloides, sonó como muy buena opción para que dirija la película de Mortal Kombat, ¿no? Donde tenemos a Christopher Lambert como el Lord Raiden, ¿cómo olvidarlo, no? Híjole, literalmente se escapó. Decías, oye, este güey que se escapó de Highlander, ¿por qué tiene lo mismo? Se veía fatal, fatal. Fatality, ¿no, verdad? Sí. No, fatality. Que Paul no es buen director realmente. Ha tenido suerte de que peguen sus películas, pero qué malas son todas. Es que en realidad, es ¿qué de ese tipo de películas de esos años en particular que tuvieran que ver? Porque también recordemos, los 90s creo que fue donde hubo la proliferación de películas de, básicamente, de combates, ¿no? Lo que es Bloodsport y todas esas. Bloodsport es muy buena. Ah, no, Bloodsport es una fregonería. Sangriento. Pero está basada en hechos de la vida real, güey. O sea, ese. Para los que vieron el canal 5, Contacto Sangriento, efectivamente. Sí, exactamente. Pero, güey, era la vida del coronel Frank Duke, güey. O sea, era totalmente cierta. Era a pie puntillas hecha, nada alterado. O sea, eso no existe nunca en el cine, güey. Pero todo este tipo de películas se vuelven impresionantemente famosas. De hecho, yo creo que es desde finales de los 80s con las películas ninjas. Ninja American Ninja. No, las de ninjas, donde salía Shoko Sugi, que no eran American Ninja, nada más era el ninja contraataca y el ninja contra la ninja y cosas así. Pero American Ninja también es de esa época, ¿no? También es setenterona. Ya es de los 90s. Bueno, de 80s, perdón, porque la 4 es del 90, entonces es como el 85. Porque hay varias, ¿no? Me acuerdo otra que era Octagón. ¿Octagón? Octagón y Atlantis. No, sé que es un luchador. Es del 91, creo. Sí, por eso estamos en los 90s, que no. Sí. Y honestamente, siendo también honestos y sinceros, creo que es más la nostalgia o era más las ganas de ver las cosas en ese entonces. Digo, aquí podemos ver el Mortal Kombat mexicano, güey. Esa película es el Mortal Kombat mexicano, la que están viendo en pantalla ahorita. Si no la están viendo, vayan al canal de YouTube y busquen este episodio. Pero la cuestión de todo esto es que son películas muy malas. Todas son películas muy malas. Es que fríamente no hay ninguna película de videojuego realmente buena. Le han subido el nivel de producción, pero a nivel trama siguen siendo igual de chafas que Mario Bros. Bueno, sí ha habido tantita mejora, pero de Mario Bros. Para acá todas son malas. No, pero oye, es que es la cuestión, o sea, los videojuegos tienen una premisa muy básica, y recordemos, o sea, Street Fighter y Mortal Kombat, que son los dos ejemplos. Uh-huh. La premisa es, ¿quieres agarrar un personaje que se vea mala madre? ¿Quieres que haya un jefe final? Y que tenga un remedo de historia. Y honestamente, las historias desde el videojuego son malas. O sea, no tiene mucho para trabajar, tampoco es para justificarlos, pero el exigirle, por ejemplo, que Resident Evil, es que quiero una trama más más profunda, y Resident Evil, recordemos que fue dirigida precisamente por Paul W.S. Anderson, o sea, es alguien que ha sabido hacer muchas adaptaciones de videojuego, no las y hacen es buenas. Y es el problema, el videojuego tiene buena trama, porque la película, en vez de usarla, inventas algo, o sea, es muy parecido a la película. ¿Cuál juego tiene buena trama? Uy, Resident últimamente. O sea, en el ejemplo que estás dando es. Últimamente, en los 90s. De Romero. ¿Cómo? Últimamente, pero en los 90s. Es que en los 90s los conceptos eran visualizados distintos, ¿no? Ahora son películas. Pero Resident es de los 90 y ya tenía buena trama, por eso pega. Y nuevamente, y ahí también era: filmamos actores porque no nos da la tecnología para las secuencias de acción. O sea, sí era un perro persiguiendo a un tipo que parecía disfrazado de Luis Miguel, que era Wesker. Es que si te vas así, o sea, la verdad, te puedes ir a última, te puedes ir a tramas como Final Fantasy, y son buenas tramas, son muy buenas tramas. Y desde los 80 estás en... Esos son los 80, pero por ejemplo, Final Fantasy es un muy interesante, ahorita los muteo, no te preocupes, por eso las pruebas de... No están para saberlo, para las pruebas de grabación los hemos todos hablando al mismo tiempo. No, un comentario, es que Final Fantasy es un caso muy interesante, porque la película, la primera que sale de animación, que es genial visualmente, no tiene nada que ver con las historias de los videojuegos. Pero la bronca que muchos ñoños tienen ahí es que no es la historia del videojuego, güey. O sea, si le hubieran adaptado tal cual, te hubiera decepcionado. Si le hubieran agregado más elementos, te hubiera decepcionado. Por eso se fueron por otro lado. Yo creo que ese básicamente es el éxito o el fracaso de las películas basadas en los videojuegos. Porque la gente que se dedica a hacer ese tipo de filmes, lo que dice es, güey, sabemos a qué tipo de banda nos estamos enfrentando. ¿Cómo lo sabes? Pues porque nosotros éramos ese tipo de banda, ¿no? Éramos básicamente los güeyes que jugaban en los arcades y que estaban todo el día volándose las clases y jugando en los juegos de video. Sabemos, y siempre, ¿por qué? Porque siempre lo platicamos. ¡Ay, imagínate qué chido! No, porque le van a querer meter historia, güey, nos van a cambiar los personajes y no son tan chidos. Entonces, ¿suena tan parecido a los cómics, güey? No, te voy a decir la diferencia precisamente. En todas las películas basadas en cómics, de hecho, yo creo que desde la misma de Batman del 68, o 66, perdón, desde esas películas de superhéroes, trataban de ser lo más apegadas a los cómics, que de una u otra manera tienen más historia porque han tenido pues más tiempo en producción. los juegos de video, y de una u otra manera en los 70s intentaron cambiar el pumpa, squash, para que al final del día es lo mismo, los buenos contra los malos, y llegan, pegan, ganan los buenos, ¿no? Acá no, acá en los juegos de video, dime en los 90s, de entrada, desde que empezaron a salir las consolas, o estás en los arcades, previo a los 90s, ¿qué arcade, qué juego de arcade te empezaba con una historia? Era básicamente, escoge tu personaje y salte a dar en la madre. Los Simpsons, el de las tortugas ninja. Pero eso viene de otro lado. O sea, es que me encanta porque sí. También se está mezclando los detalles. Un listado rapidísimo. Pero ahorita que mencionaban videojuegos y cómics, en los 90 Batman Forever, Batman y Robin, son personajes de los cómics, pero no tiene nada que ver, la trama no se parece nada a los cómics. Uh-huh. Es que esos son pruebas de vestuario, güey. No, pero espérame. Se truena la franquicia, se tienen que esperar, llega Nolan, y eso es parte de lo que ha funcionado. O sea, se traen a directores útiles, se traen a buenos actores, toman cosas del mercado, del medio original, y lo adaptan, porque sí, el cine es otro idioma, uh-huh. No puede ser igual, pero lo han adaptado. Con los videojuegos todavía no se llega a ese paso. Le han mejorado la producción, o sea, ver ahorita Mortal Kombat visualmente qué padre está. La trama sí no se le puede pedir mucho porque desde origen no es tan buena, pero se pueden hacer mejores cosas. Aquí por lo menos ya lo intentaron con un personaje nuevo, bueno o malo, que para mí es más malo. Malo. Pero ya lo están intentando. Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo, se le sigue viendo como algo menor cuando a nivel historia desde hace años los videojuegos son un medio para contarlas muy buenas. Un comentario rápido antes de que vaya Zico y decirle a Nightboy que me pele y cheque su audio porque se mete un chingo de eco. Nightboy. Precisamente la cuestión con eso, recordemos que también la gente que entiende bien del lenguaje de videojuegos, no le interesa adaptar eso a películas. Lo hacen uh-huh. videojuegos. Punto. Es correcto, fíjate. Ahorita les iba a hacer una pregunta, pero nada más para complementar tu comentario. Creo que tienes toda la razón, o sea, ¿cuál es la trama de Mortal Kombat o de Street Fighter? Este güey es un veterano de guerra, es piloto, esto, y sus padres murieron, se acabó. Esa es la historia, no te interesaba más, punto. ¿Por qué? Porque era lo que te debería interesar para tener un poquito de background y decir, ah, me interesó este güey o me puedo identificar con este cuate para pelear con él o encarnarlo de cierta manera. Básicamente, güey. Para proyectarte, exactamente. Y entonces se decía, pues yo quiero la Chun-Li, güey, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ese es el tema, ¿no? Aquí hay algo muy interesante. Desde hace rato se han estado buscando hacer buenas producciones o redituables producciones en lo que es el género de los videojuegos, porque realmente nadie cree que van a hacer un Oscar o van a ganar un Oscar haciendo una adaptación de un videojuego. Entonces, aquí viene lo interesante. Sabemos que es el gran mercado que tiene un potencial de explotación, yo creo, similar a los superhéroes, porque es el mercado que probablemente nos ha dado mucho más producto fresco en los últimos años, pero no han sabido lograrlo. Uno, por lo difícil o lo vago que son las historias que tienen como origen los videojuegos. Dos, por malas elecciones de directores, actores o lo que sea. O tres, nomás no dan con la fórmula. Es interesante ver porque se está reportando que ahorita Mortal Kombat, muy independiente de la crítica que tengamos de la película, le está yendo bien, parece, bastante bien en lo que es en la plataforma. De hecho, según reportes, le está yendo mejor que a Kong contra Godzilla. Entonces, es que es muy difícil, lo sé, me puso cara Dan, pero sabemos que los reportes, esto es como los reportes de los cómics digitales, ¿no? Entonces, es dudoso, o sea, cada quien va a decir que le está yendo mejor para que se sigan suscribiendo a la plataforma y seguir trayendo más público, ¿no? Y efectivamente, creo que incrementaron bastantes suscriptores y ahí están los del Snyder, los Snyder Bronies diciendo que ellos fueron, pero los otros diciendo que ellos no tuvieron nada que ver. Un desmadre, ¿no?, que traen por ahí. Pero es interesante ver que realmente si están logrando adaptar, porque hay cosas que son buenísimas, o sea, te puedo decir, una gran trama, o sea, que es una película hecha y derecha, es un Silent Hill. O sea, punto. Silent Hill, el juego no tiene madre, punto. O sea, te quedas con eso que con la película que hagas. Entonces, hay material, o sea, hay grandes videojuegos que tienen y cada vez son películas lo que te presentan, es que, los videojuegos. Exactamente, no, la cuestión es así, recordemos que son lenguajes distintos, en los videojuegos tú tienes interacción, tú controlas, te tengo que ofrecer un, es como los que dicen que las series son películas o que es lo mismo, no entienden que uno trabaja con distintos formatos narrativos. Por ejemplo, para una serie televisiva tienes que meter el cliffhanger antes de momentos de comerciales y al final del episodio para algo que te dure 10 horas. Entonces, no es una película de 10 horas, me vale madre si eres David Lynch y dices esos detalles. O sea, son cuestiones nuevamente distintas. En los videojuegos es exactamente lo mismo porque tienes que jugar con la capacidad de decisión de la persona. Red Dead Redemption es de los mejores casos con las mejores historias de videojuegos. Muy bueno. Y eso, aburrido jamás, andar en caballo, pero es muy bueno. Jamás deberían de hacerlo película porque no funciona. Ahora bien, dos datos que quiero mencionar. Aquí tenemos las películas más taquilleras precisamente basadas en videojuegos. Warcraft, que el director, soy fan del director, pero Warcraft pues no es lo que la gente esperaba. Y 400... Warcraft es un juego de culto, o sea, es probablemente la mejor inteligencia que me tocó a mí cuando dejé de ser gamer que tenía tiempo, pero la mejor inteligencia artificial de estrategia que llegué a ver. Pero curiosamente, y también la cuestión es, Warcraft pues fue más popular con World of Warcraft por la interacción con otras personas. Después muchos ignoran, pero Pokémon Detective Pikachu es una película muy divertida. Luego tenemos Rampage, que le hemos mencionado, genial película, donde hace el lobo vuela. Luego tenemos Angry Birds, Príncipe de Persia, Resident Evil, Battleship, Sonic the Hedgehog, que le fue muy bien, fue de las películas más tequilleras, y es buena. Y Tomb Raider, que queramos o no, estableció la figura de una actriz. Ahora bien, una cuestión, y por lo que yo digo de que... ¿por qué ¿Es Tomb Raider la original o es Tomb Raider la de Vika? La de Vika nadie habla, aunque es mejor película, es la del 2018. Es la de Vika, precisamente la del 2018, no la original. Ahora bien, y el punto que quería llegar es... ¿para qué tratar de clavarse de algo que genera mucho varo en algo que genera menos varo? Con datos ahorita del 2021, $180 mil millones generados por videojuegos. En su puta vida el cine va a ser tanto dinero, así de simple. O sea, tendrías que tener 180 películas, ok, 90 películas del calibre de Avengers para llegar a lo que se genera en videojuegos. No traten de mezclar, o sea, sí puedes explotar y extender las franquicias. Si yo sé escribir historias de videojuegos, a la chingada, saco más varo aquí. Sí, pero yo creo que precisamente eso, ¿no? Hablando de estudios diferentes, o sea, Fox, por poner un ejemplo, no es el mismo que hace los videojuegos de los X-Men, y ahorita menos, pero, o sea, también es muy cerrado lo que estás diciendo de, si ya gano dinero aquí, ¿para qué voy a buscar otro? No, pero por es eso que los estudios números lo demuestran, compran las propiedades. Y, o sea, vámonos a, esto mismo lo está diciendo Matthew Ball, eso mismo es lo que plantea Matthew Ball mucho mejor que yo. La cuestión no es tanto que no se mezclen, pero la cuestión es, yo me voy a enfocar en donde tengo el punto más fuerte, y es cerrado porque, ¿cómo se llama el de Konami, que corrieron de Konami, que mejor está haciendo su imperio por otro lado, Wookie? Hideo Kojima. ¿Y él qué hace de películas? Está trabajando para que haya una de Metal Gear. Exacto, está trabajando para una de Metal Gear y es super cuate de Guillermo del Toro, ¿no? Así es. Guillermo del Toro trabaja también en películas. Y ha mezclado Guillermo del Toro lo que hacen películas para videojuegos y películas, o los manejan como cuestiones independientes. Los han mezclado. ¿En qué casos y qué éxito les ha llevado? Estamos hablando de grandes talentos. Si no lo puedes mencionar, es que no funciona. Así de simple. Tendrías que tener un caso así súper característico, como puedo decir, Titanic es la que hizo el gran éxito, güey. Si no lo puedes mencionar, no hay caso. O sea, pero es que ese es el punto. No lo han logrado, pero los estudios son los que han manejado mal. Pero yo me refiero a estudios cinematográficos. Los estudios. Warner es el gran villano. Es cierto, es inútil. Maldito. No, o sea, es inútil para manejar franquicias. Desde Harry Potter ha demostrado que no tiene idea de continuidad, que podía hacer muchas cosas y, bueno, es otro tema. Pero el punto es, los estudios no saben explotar las franquicias de videojuegos. Obviamente al mismo Konami no le interesa. Él vende la licencia y lo que hagas con mi producto me vale, porque a mí el dinero lo gano vendiendo los videojuegos. Pero el chiste es, si tú como estudio estás comprando una franquicia, explótala bien. No estés perdiendo ni quemando una propiedad que estás ahorita diciendo cuánto dinero están generando los videojuegos. Yo creo que aquí lo importante no es la cuestión de... vamos a hacer la película para ganar más varo. Que sí, al final, es como dice el Wookiee, al final del día yo te estoy vendiendo mi licencia. Si a mí ya me tuviste que dar varo para que pudieras hacer esto. Pero los estudios, obviamente, aprovechando la popularidad de los juegos de video, las nuevas versiones y todo esto, es decir, ¿sabes qué, güey? Pues vamos a jalar agua para este molinito también, ¿no? Vamos a aprovechar toda la sinergia. ¿Por qué? Porque nuestro sueño Chairo Guajiro es... No, Chairo, Chaqueto es la palabra correcta. Chairo es otra cosa. Chairo ya es cuestión de decadencia. La cuestión es que el sueño chaqueto de los estudios es poder llegar a generar, estúpidamente pensado desde mi punto de vista, que van a poder generar la misma cantidad de varo, a lo mejor no en una sola película, sino en una saga de películas. No sé, la décima parte, el 15% de lo que generan los juegos de video, que para ellos, y ya hablando de esas cantidades de dinero, es una excelente cantidad de lana, güey. Y la segunda, ¿sabes qué? De una u otra manera, también la gente de los juegos de videos, las empresas de los juegos de videos, puede ser de, ¿sabes qué? Pues a mí me conviene, ¿por qué? Pues porque la gente está más en el top of mind, o podemos generar nuevos adeptos, que es muy, muy raro, diría yo, decir, güey, es que nadie sabe qué es Mortal Kombat, ¿no? O nadie sabe qué es Street Fighter. Digo, lo hemos visto, hasta banda en YouTube de la gente de Batting the Sun que hace los crossovers entre los Power Rangers y Mortal Kombat. Que el White Ranger le gane a Scorpio, güey. O sea, perdón, sí, Power Ranger Forever, así como el Wookiee Batman Forever. Pero güey, o sea, perdón, Scorpio le pone una madrina al White Ranger el día y en el lugar que quieras, ¿no? Que lo mismo pasa con Street Fighter y el combo de Power Rangers. ¿Por qué? Porque definitivamente, en este caso en particular, lo que estamos viendo en pantalla, Mortal Kombat, el mismo nombre lo dice, o sea, el juego está diseñado para ser lo más gore que la censura te lo permita, ¿no? Antes de que te metas en demasiados problemas legales. A diferencia de otras franquicias que básicamente es el clásico juego de combate. Entonces, para mí eso es lo que pasa. Yo ya te vendí mi licencia, ya me dice el varo que me tenías que dar, como lo hagas, y lo que quieras hacer ya estupendo, compadre. Que todo mundo, creo que mucha gente de los videojuegos también tiene la idea de lo que mencionabas, ¿no? No, es que imagínate qué chido hacer la película, como lo platicábamos cuando éramos niños. ¿Qué platicabas cuando éramos niños? Imagínate que de repente llega ese güey, se encabrona con el de enfrente y se empiezan a agarrar de madrazos. Y la historia, pues llega este güey, se encabrona con el de enfrente y se empiezan a agarrar a madrazos, güey. ¿Qué más quiere? Esa es la película ideal para los gamers. No les pongas, o sea, para el público nicho. Que de una u otra manera, tú pones el título y lo hemos visto con películas de superhéroes o lo que sea. Pon el título del personaje y el público nicho lo va a ir a ver. Podrá salir despotricando, lo que quieras, pero ya puso su varo. Lo segundo es, de ¿para qué le pones historia? ¿Quién quiere una historia? Es lo básico. Están los malos, vamos a hacer un torneo. ¿Por qué? Pues porque hay que tener un torneo y hay que salvar vidas y hay que salvar a todo el planeta. Y después, pues ya, güey, ¿qué más quieres, compadre? O sea, esa es la premisa de todos los juegos de video, en película. De combate, efectivamente, tienes toda la razón, carnal. O sea, es lo interesante y efectivamente es una diferencia muy interesante. El cine siempre está viendo cómo se puede nutrir y no deja de ser de cierta manera, a menos de que digas que es de arte, y va dirigido a poco público, realmente lo que quieres es hacer varo, ¿no? Entonces siempre estás buscando de dónde nutrirte y a dónde atacar una cultura pop. La cultura pop dominante de estos últimos años son los videojuegos, y lo dicen los números de ventas. O sea, ellos han logrado trasladar, y los cómics sí están dispuestos a trabajar en eso con ellos, porque saben que les va a redituar probablemente a la industria del cómic, todavía lo están esperando, pero sí. Creen que les va a redituar, ¿no? Por lo menos ya les redituó, ya los compró Disney, entonces ya les redituó. Entonces, pero de esas propiedades intelectuales es un nicho que genera poco varo para lo que es. Entonces es más probable que ganen mucho más varo en las películas. No es el caso de los videojuegos, por lo que estamos viendo. Los videojuegos es una industria que sí es boyante, que sí genera un varo impresionante. Y como dices, no ha encontrado la utilidad probablemente en el cine para promocionarse. Es el cine el que está más interesado en explotar a los videojuegos. Es que hay un detalle, y antes de que nos vayamos al corte, rápidamente, y saludos desde luego a John Hart, a Jerry de la Cruz y a Ale Velasco, que nos están acompañando en YouTube, quería mencionarlos desde luego, pero también, y nada más para echarles sal a la herida con el Buki, cuando me dicen que los estudios no saben manejar las franquicias, y en el caso de Warner, hablemos de las franquicias de Batman, de Arkham, y hablemos de las franquicias de Injustice. Warner no sabe manejar esas franquicias, no mamen. O sea, de que lo saben, es que es diferente cuando tú eres el propietario de los personajes, a cuando estás comprando la licencia. No, pero o sea, es que ahí sí, ya es que ahí se tiene que ver porque se trabaja con distintos estudios precisamente para lograr manejar. O sea, el caso de Rocksteady y Rockstar son dos de los estudios más grandes que existen para el desarrollo. Y ojo, Sonic sí, es un éxito, ¿eh? Exacto. Y por ejemplo, Disney también tiene excelente manejo con lo de Star Wars y ha tenido juegos muy buenos y juegos muy malos también. Sí, digo, nadie batea de mí, definitivamente. Mm-hmm. Pero en My Not So Humble Opinion, la situación es esa: es los estudios, básicamente, es, güey, ya viste todo el varo que están generando los videojuegos y pues hay que comprarle. Vamos a ver si de una u otra manera, ok, y la serie, y te puedo, junta directiva de estudio de cine para hablar sobre película. Güey, ¿qué historia le ponemos? No mames, güey, son gamers. O sea, ¿qué pedo, güey? Son güeyes que juegan en la. Pone una muchacha con escote, güey, ya. Exactamente, güey, o sea, pon madrazos. Error que haya... uno. Ay, no, espérate. Oh, no, es que no es error, güey. El problema es que vuelvo a lo mismo. La gente que va al cine está esperando una película, está esperando el formato tradicional, vamos a ponerlo, la narrativa es la palabra. No han encontrado el lenguaje adecuado para llevarlo. No, exacto. Los efectos especiales están poca madre. El problema es que no, desde mi punto de vista, no entienden que la narrativa de un videojuego es 10 veces más sencilla. ¿Por qué? Porque vas al madrazo. A lo mejor hay ahorita juegos que sí son más de interacción y lo que tú quieras, pero son más los juegos en línea, que, donde tú generas con tus decisiones de interacción y vas proyectando qué tan chido, qué tan... Más RPG. Exactamente. A diferencia del cine. El cine es, ve, insisto, ponle... Torneo, ¿por qué? Porque el universo en peligro y que los buenos se encabronan, los malos, y el malo es muy malo y hace trampa. Y luego, güey. ¿Qué diferencia tenía la película de Bruce Lee de los 70s? No, güey, ese era el honor. Ese había hasta niveles porque va subiendo. Sí, obvio. Bueno, el videojuego no lo plantea que va subiendo en la pirámide. No, se llamaba Karateka. No, si había uno de Juego de la Nintendo. Muerte. No, pero esa es la película, es del Juego de la Muerte. Que pero Mortal Kombat va subiendo, ¿no? También. O sea, tiene la pirámide y vas ascendiendo en el... Tum, tum. Es más, llegas contra Chabelo, ¿no? Al último. Es el meme. No, Enter the Dragon, no. Enter the Dragon es por el honor de la familia. El Juego de la Muerte, yo creo que por eso se murió Bruce Lee, así que puta... Voy a llevar a la decadencia a la gente con estas cosas, güey. Voy a acabar siendo juego de video y mejor se murió. Pero realmente ves que había... O sea, sí se han hecho juegos. Tú ves Ip Man. O sea, tú ves... Puedes hacer algo así, ¿no? Digo, pero no le han hallado. Es que no es forzarlo de algo en otra cosa. O sea, es como Scott Pilgrim contra el mundo. Tiene la mejor narrativa basada en videojuego y no se basa en videojuego. Voy a poner un ejemplo burdo. Yo creo que estamos en la etapa de Schumacher en las películas de superhéroes, que no saben cómo llevar todavía el producto final que va a atraer a las gentes al cine. Exacto, es que ese es el punto al que yo iba, o sea, en los cómics ya se logró, o sea, ya puedes hacer las películas que están cumpliendo o que los fans dicen, ay, mira, es lo que yo quería ver, y generaste un mercado nuevo. Y la gente y que ese, no sabe, va a verla también. Exactamente, o sea, ahí ya lo pegaste, en los videojuegos todavía no lo logran. ¿Cómo no, güey? A ver, la gente, insisto, ¿qué es lo que la gente quiere ver en un videojuego? Madrazo y el chichicho, sangre. Ahí está, güey. Es que depende. El videojuego es tan vasto, o sea, porque ahí sí nos va a regañar la doctora Nuclear Wolf. Pero es tan vasto que hay juegos de terror, hay juegos de peleas, hay juegos de primera persona, de explorer, de conquista, o sea, de multimedia tipo de avatars. O sea, es una loquera. O sea, realmente es tan vasto como el cine. Así de sencillo, tantos géneros hay en el otro también. Entonces el chiste es saber cómo lo llevas. Este es uno tratando de llevar, probablemente no lo han hallado, ¿no? ¿Qué tal si logran mezclar algo como lo que está siendo exitoso? O sea, estos son juegos de acción, quieras que no, lo que está llevando un Mortal Kombat. ¿Por qué no puedes hacer todavía esa mezcla para que quede un producto onda John Wick? Es que se están clavando tal vez, ¿no?, en eso, y ya vayamos al cierre, nada más una última mención dentro de los grandes casos, y de repente hasta a mí me cayó el 20 de por qué no lo hemos mencionado, porque se basa en una novela, pero Ready Player One, cuando tú lo ves cómo lo ejecutó Steven Spielberg, qué chingonería de película, ¿eh? ¿Y es eso? Sí, pero es que aquí es lo más curioso. Todo aquello relacionado a videojuegos, que su medio original no es un videojuego, está muy bien hecho. Es como lo mencionaste, Scott Pilgrim, que es de culto si quieres, pero honestamente tiene la mejor dinámica de juego de video. No está basado en un videojuego, Ready Player One no está basada en un videojuego. En personajes, tal vez. Pero no es un videojuego, güey. Ese es el problema. Pero insisto, la gente de los videojuegos es como la gente de los cómics. Yo quiero ver lo que leí, quiero ver lo que jugué. Llega el güey, se encabrona con el de enfrente, se agarran a madrazos, salvan el universo y ya, güey. Fíjate que es muy interesante lo que estás comentando, pero yo creo que sí, ahorita de irnos rapidísimo. Ya, Zico, ya llevamos 10 minutos despidiéndonos. No, pero estábamos esperando a que llegara Eric del Dragón, que se acaba de incorporar. Lo saludamos, básico, y nos vamos. No, si nada más rápido. Los escritores se han llevado a buenos escritores hasta de los cómics o de varios medios para hacer los videojuegos. Yo creo que por eso los videojuegos tuvieron un despegue muy bueno. O sea, el videojuego ya supo cómo aportar y incrementar su medio. El problema es la transición que están viviendo, como comenté en el comentario anterior, que no han hallado cómo llevarlo al cine. Punto. Es que tampoco, y probablemente, insisto, no les interesa. Sale puro, o sea, churro de película. Sí, básicamente. Pero el interés debe ser, vuelvo a lo mismo, ¿a qué público vamos, güey? Para el público que quiere madrazos, mermaids. Pero ese ya lo tienes. El chiste es para que lo amplíes. Güey, pero es ese pub es como el de los cómics. Si a ti te gusta Star Wars, Wookie, y la película que ves te gusta, vas a ir con 10 de tus amigos a decir, güey, no mames. Bueno, tú no, porque eres medio raro, pero bueno, en promedio es, no, la banda está poca madre, la movie, sí, vayan a ver. Es el word of mouth, que es lo que la banda está esperando también. Si les pones acá Mermation, Massacration, el Flawless Victory, el Finisher y todo eso, vas a decir, güey, no mames, está poca madre. Y lo usaron bien, poquito. Bien, sí, hecho. Pero está bien, ya eso ya lo platicaremos en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Ya seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando, por eso regresarás por un tercero, porque como dice el buen Jerry de la Cruz, llegas por los cuentitos, te quedas por la satisfacción garantizada. O también por tu sopita y tu postrecito, que ya te diré el menú para el siguiente, en el siguiente bloque. Nos vamos y regresamos. Fatality. Touchable man, 깜짝 놀라지 내게 낙지 놈이가 빛난 내 존재의 일부 날 그대로 받아들여 너의 두려움 걱정은 접어두려 네가 견딜만한 고통을 누려 더 깊이 빠져들어 널 반대로 가지고 놀아 내 손에서 마음껏 놀아 도망가지 마난 영원히 난 두려워 You can call me monster I'm pretty in your heart yeah. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Final round. Fight. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que los disfrutaste, por eso estás aquí, porque como bien dice el Jerry de la Cruz, llegas por los cuentitos, te quedas por la satisfacción garantizada. O básicamente, como les dije en el segundo bloque, al final del segundo bloque, te quedas por tu menú, la sopita de tallarín o el postrecito, el raspadito de anís, como no. Y bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, la pregunta del día de hoy es, ¿cuál era el código para sacar sangre del Mortal Kombat en la versión de Sega? Y es ABACABB. Listo, terminemos el bloque, okay. Vámonos. Ok, lo que sigue. Este programa la semana que entra, los espero. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué si esta era la verdadera? ¿Qué es Mortal Kombat la verdadera canción de Hielo y Fuego? Pues creo que es la tercera vez que lo digo y creo que todos estamos de acuerdo, sí, porque aquí sí hay harto hielo y sí, aquí hay harto fuego. Y mira, retomando básicamente el final del segundo bloque, ya sin entrar en Honduras, de que sí, qué espera el público y eso, que ya lo tratamos durante media hora, mi carnalito se explayó en lugar de la media hora que tenía, decidió hablar en los últimos 10 minutos, este es el momento donde yo le recuerdo que hay Drinking Game, ya saben, si escuchan a mi carnal decir... Exactamente. Corta, ya ni saben de lo que les estamos hablando. Ya me siento como en la fiesta del episodio 600, carnal. Estilo. Pero bueno, básicamente es, lo oyen decir eso, levantan su chinchol, le dan un llegue, ya saben, es el Drinking Game, mi carnalito arruinando hígados desde tiempos inmemoriales. Pero bueno, lo que estamos platicando básicamente en el segundo bloque era la cuestión de, no, es que sí, que el guión y lo que esperamos y bla, bla, bla, bla, bla. Para no entrar en Honduras, mejor vamos a hablar de la película y ya que la banda decida si es realmente lo que quiere ver o se ahorra su varo. Que honestamente para... Que dejen su comentario también, si les latió o no les latió, ¿no? No, a mí realmente su comentario no me importa, por eso estoy hablando y no lo sigo a ellos, güey, así de rápido. ¿Para qué engaño? Pero bueno, el punto de todo esto es que nuevamente nos enfrentamos a la misma temática y al un guión muy parecido a lo que fue la primera película que quedamos, creo que en 1992. El videojuego es del 92. Ajá. Cierto, gracias por la corrección. La película del 97, la animación que creo que es de este año, la serie de del 2020. ¿De cuándo es la serie de televisión? Esa era live action. Va a ser como 2003, ¿no? Mira, déjame ver. Del 2011. 95 es la primera película. Uh-huh. Y luego Annihilation sale en el 97. Que es la segunda parte de la película, no es la única. Así que es. Le dan como continuidad. Exactamente. Pero que ya no sale Christopher Lambert. Bendito no, sea el señor. Solo sale uno de los de la película anterior. Okay. Y entonces, como que, luego después, como películas este ha sido el reboot y luego está la serie, déjame veo, The Journey Begins. Uh-huh. No, 95 esas son las películas. Está también la que mencionó Dan, creo que es Mortal Kombat Legends, ¿no? Legends y Scorpion's Revenge, que es del 2020, si no me falla la memoria. Esta es la animada. Esa es la animada. Y a la serie de Mortal Kombat Legacy es del 2011 al 2013, fueron dos temporadas. Exactamente, exactamente, carnalito. ¿Alguien las vio? ¿Alguien le llamó lo suficientemente el morbo? Yo llegué a ver la serie porque me acuerdo que la pasaban en Warner Channel, creo que los sábados en la tarde, y después era Birds of Prey. Me acuerdo que era un combo ganador completamente, güey, de lo mejor del medio. ¡Puta! Combo de viernes de hace 2 años. No, de sábado en la noche, güey, para que nadie se lo perdiera, güey, que todo el mundo le prestara atención. De hace 2 años para atrás, güey, porque ahora los viernes y los sábados, digo, los viernes y jueves en la noche son combos ganadores de las series, ahora resulta, ¿no? Pues porque pandemia, güey, ¿qué chingados, quién chingados va a salir? Sí, exactamente, y aprovechan y avientan Invincible, aventan las de Marvel, aventan Star Wars, o sea, ahora resulta. Pero sí, bueno. Pero bueno, el punto de todo esto es que nuevamente nos enfrentamos a lo que parece que son los únicos dos personajes que hay en Mortal Kombat. Scorpio. Y con algo de historia, ¿no? Scorpio. Y Scorpio en azul. Sí, básicamente Scorpio y Scorpio en azul, o Sub-Zero y Sub-Zero en amarillo, güey. No, nada más que te oigan allá un orientales, un chino y un japonés, se van a ofender, ¿eh? Ok, si y entonces reptil en dos colores más. Básicamente. Es camaleón, es camaleón. No, los reptilianos que escuchan esto se van a enfadar. Uy, sí, no, aquí hay algo, y no podemos decir que, ay, es que esta sí tiene una nueva historia, porque básicamente es el mismo inicio de la animación del 2020, si no me equivoco, es básicamente llega Sub-Zero al pueblo, bueno, a la aldea donde vive Scorpio, está la familia de Scorpio, mata a todos, Sub-Zero mata a toda la banda de Scorpio, Scorpio jura venganza, y es así que, irás al infierno, resucita y pelea contra Sub-Zero y lo mata. Spoiler alert. Es correcto, termina en la venganza, ¿no? Tal cual, o sea, es tú me mataste, yo te maté, sacabuche, otro personaje nuevo a sustituir a Sub-Zero. Ah, pero un detalle que vale la pena mencionarse, porque hablando ya directamente de la película, el personaje de Bi-Han o Bi-Han, el Sub-Zero de esta ocasión, recordemos que ha habido por lo menos 2 interpretaciones, 3 incluimos la reencarnación de este Bi-Han como Noob, que es el apellido de los dos creadores, de Ed Tobias y John Boone, que seguramente los pronuncié mal y les cambié los nombres, pero bueno, Tobias Boone, que son los co-creadores, como Hanna-Barbera, son el nombre que dan a la reinterpretación y reencarnación de Sub-Zero. Y todo esto es, recordemos que Sub-Zero quiere acabar con un clan, pero él ahí se plantea que el güey está cobrando venganza porque algo le hicieron a él. Entonces, Scorpio seguramente, o el clan de Scorpio, le hizo una culerada antes, ¿eh? Eso es totalmente cierto, y creo que hubiera sido 3 segundos interesante ver los motivos de la venganza, y a lo mejor el que hubiera terminado muriendo en la película hubiera sido Scorpio y el legado hubiera sido de Sub-Zero, pero como en el videojuego de los más malos villanazos era Sub-Zero, pues no puedes ponerlo así, güey, siempre tienes que dejar a Scorpio, que es el clásico enfrentamiento. Yo creo que el personaje más cool, Sub-Zero. Te peligroso como el mar. Bueno, Luis Miguel, la serie, parte 3. Sí, no. Pero bueno, el punto de todo esto es que básicamente es casi lo mismo que la animación, que honestamente la animación es muy buena. Que vuelve a ser lo mismo, es voy a reclutar a los mejores peleadores para pelear contra los malos. El Otherworld, el cual, ¿no? Ajá, que tenemos porque llevamos 9 torneos ganados, y si ganamos el 10º podemos invadir a la Tierra y los dioses no se van a meter. La única diferencia es que acá el malo hace más trampa. En la animación hace trampa. Acá hace más trampa. Porque acá espera que estén todos los invitados en la isla de Mortal Kombat para el torneo y todo. Y acá es, no, vamos abreviándole, compadre. O sea, lo que te truje. Vas a perder por default. Ojete. Aquí hay que mencionar que aquí todo se basa en una profecía en la película. En la animación no es así. En la animación es nada más vamos a pelearnos. Lo que mencionamos en el bloque anterior, llegan los malos, los buenos, se encabronan con los malos, se agarran a madrazos y pelean. Ahí está el Mortal Kombat. Dan mencionaba algo que me llamó mucho la atención cuando la fue a ver al cine y se encargó de ponerlo en todas sus redes sociales. Síganlo en todas sus redes sociales para que sepan qué es. Esta película tiene 2 grandes mentiras en el título. El título es Mortal Kombat, wey. Pero no, estás mal, Dan Campos, porque si hay un combate que no sea en un torneo es diferente. En un torneo formal, porque cuando están acá en la casa de, bueno, en el templo de, ¿cómo se llama? Raiden. Ay, de Raiden, gracias. Cuando están en el templo de Raiden, llegan y básicamente hay una arena en donde están entrenando. Ergo, ahí es, están haciendo su mini torneo, que vendría siendo como el, no sé, la práctica, una madre así por el estilo, ¿no? Las prácticas, exactamente. Las preliminares, dirían. Sí, sería como las luchas preliminares donde salen los minis. Los minis y todo ese desmadre, ¿no? Y a ver si los que vienen luchando, los que van a perder la máscara en 2 años, madres así por el estilo. El güey que se va a retirar, que tiene 57 años y ya nadie quiere su cabellera. Exacto, porque ya no tiene, güey. Exactamente. Y la segunda, el Mortal. Güey, es Mortal desde casi el principio. Pues lo primero que vemos en la pelea entre Scorpio y Scorpio Azul, matan a todo mundo. Pero wey. Ojo, porque también aquí hay un detalle, o sea, a los que en realidad, en teoría te importan, ¿a todos reviven o los van a revivir? Eso está súper planteado. Nada más se quedan muertos igual como en Superman, ¿no? Exacto. Nada más mueren la esposa y el hijo. Se acabó, todos los demás regresan. A Jax dice que lo mató, pero lo dejó vivo. O sea, es medio pendejo como asesino, la verdad, Dijan. Era ineficiente. Por eso lo mandan, lo mandan al congelador, güey. Que llegue alguien más precisamente para encargarse de estos asuntos. Hay que recalcar los 10 primeros minutos, o no sé si son 10 o 15 minutos. Yo creo que son bastante buenos. Te hacen prever una cosa mucho más épica. De repente da el bajo. No, yo creo que está muy bien. O sea, la verdad, o sea, las primeras secuencias. De la escena, como dijo el Buki, del congelamiento de la esposa y el hijo, están súper bien logradas, o sea, se ve el varo invertido. Que está, o sea, fuera de cama, güey. Pero está muy bien hecho, o sea... Es que está padre porque te plantean cómo arma con el cuchillo y la soga, el Scorpion, antes de ser Scorpion, su arma clásica. Un arma jardinera, tal cual. Exactamente, o sea, y luego al final el descendiente... Igual con un arma empieza a pelear y ya obtiene su mantra o su chakra o... ¿Qué objeto que madre? Le digamos el descendiente? Porque sabemos que no es Sub-Zero, que teóricamente sería no, o sea, alguien. Es este nuevo personaje, ¿no? Se llama Cole Young. Uh-huh. Un comentario rapidísimo, y en relación a lo que tú mencionabas, Zico, también es importante y es lo que le daba credibilidad antes de que viéramos la película, desde luego, es que el actor que interpreta a Scorpio en esa versión es Hiroyuki Sanada. El cuate se ha caracterizado por salir en grandes películas de artes marciales como The Wolverine. Avengers. Estuvo en, desde luego, en Mortal Kombat. No, pero él sí estuvo en 13 Ronins, estuvo en Sunshine, estuvo hasta en Speed Racer, válgame la expresión, pero en Oriente estuvo en Tatsujera, estuvo en The Last Samurai, no la versión de acá, sino otra de allá. O sea, sí tenía esa trayectoria que tú dices, estuvo en Ringu, hasta ahí podemos llegar. O sea, tiene, el cuate sí es... ¿Acero? Sí, no. Es reconocido por haber participado en películas que le daba poquita más credibilidad y curiosamente él hace una buena interpretación, creo. No, hasta Sub-Zero yo creo que es muy talentoso a comparación de todos los demás actores. O sea, ese es el problema. Se queman todos sus cartuchos. Esto es como el trailer clásico que te avientan. Es más, liberaron estos minutos de esta secuencia. Se liberó para traer a la gente. Y sabían muy bien cuál era lo que iba a traer a la gente a ver Mortal Kombat. Y yo creo que lo hacen bien, ¿no? Después ya diciendo que Jimmy Olsen de Supergirl no levanta presión como actor, güey. O sea, güey, es Jimmy Olsen, güey. Y no te voy a decir nada de Sonya Blade, ¿eh? La prima de Bárbara. Sí, no había reconocido que es Jimmy Olsen el Jax, fíjate. Sí, hasta que lo dijo, tiene toda la razón. Ahorita que lo dije, híjole, sí, cierto, es no, Jimmy Olsen. Se le olvidó traer el escudo de The Guardian, ¿no? De The Guardian of Metropolis. Pues no sé, pero el hijo de la chingada se puso mega bulky, entonces de tres madrazos, si le compras que de tres madrazos te desarma, güey. Que curiosamente todos los orientales están muy bien casteados, o sea, yo creo que te convencen, o sea, tú ves a Liu Kang y dices... Tu comentario es totalmente racista, carnal, porque es oriental de besa... Eso o cocina poca madre, una de dos. Güey, me vale madre, a mí me convenció ese güey, dices, ese güey se me hace que sí sabe, ¿por qué? Por estereotipo, me vale porque madre. Eso... Tal, sí, a huevo. Pero está tan bien casteado que si entra en el estereotipo, güey. Sí se las compré a él, a Kung Lao, a Raiden. Pues no es cierto, a Kano no lo convenció. A Raiden más o menos, ¿eh? O sea, tengo mis dudas, pero Raiden es un personaje muy conflictivo. desde Barrio Chino, si te pones a analizar, ¿no? Muy corriente, además. Una mención es que ahorita que hablábamos de los cast, es interesante y también comparar con la versión animada que estuvo precisamente disponible, si son parte del Secret Stars de Destripando, estuvo hace unas semanas, la de Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, porque los casts, como ya mencionamos en la película, en la parte del otro continente es bastante adecuada en manejo de credibilidad. Y curiosamente, en la versión animada el cast es muy bueno. Tenemos a Jennifer Carpenter como Sonya Blade, tenemos a Joel McHale como Johnny Cage, que tú escuchas las voces y dices, están poca madre. Aika Madi es como el mismo Jax, es Steve Blum como Sub-Zero, y ahí se siguen. Pero dices, qué gran acierto precisamente con el casteo de todos estos personajes. Es como sí. Invincible, ¿no? Te tienen un gran casting de voces, ¿no? O sea, pero ese es el problema, ¿no? Tú ves esto. Y la verdad, a mí, todos los personajes orientales, y Kano, ojo, punto aparte Kano. Josh Lawson, que, ojo, estamos haciendo colecta, entren al Patreon para juntar varo para la recuperación, porque se lesionó bien feo la espalda Josh Lawson, porque él solito tuvo que cargar toda la película. Es que es impresionante, o sea, este cuate, la verdad, el peor error es, mejor vamos a en Patreon para que lo resuciten para la que sigue. Porque yo creo que sí va a haber la siguiente, ¿eh? Si realmente está teniendo muy buena aceptación, le está yendo bien, y los efectos especiales los dosifican, que hay muy buenos efectos especiales, sí. Ojo. O sea, yo creo que el fatality que aparece de... es Kung Lao, ¿no? De Kung Lao con el sombrero, está súper bien logrado, ¿eh? Bien hardcore. O sea, buenísimo. A mi el gusto de Jax está bien. Ajá, el de Jax está buenísimo. Y el que me queda de ver a mi gusto un poco el dragón, o sea, me hubiera gustado un dragón mucho más mala madre producido, porque quedó como el clásico, como el que salía, ¿no? El verde ese que se veía medio piterón y comía, ¿no? Este fue un poquito más de luz, pero yo creo que con los efectos especiales que hay ahorita... ¿Ser de luz? Se pudo haber hecho una toma más espectacular de cómo lo engullía o algo por el estilo. A mí, perdón, pero todos los fatalities que hubo me salieron debiendo, güey, porque ninguno arranca en la espina con todo y el cráneo, güey. Pero sí te muestra la espina. Jax es un clásico, ¿eh? No, para mí es así de que, güey, si no... ¿Quién era Scorpio, no? ¿Era el que lo hacía? Sub-Zero es el que arrancaba la cabeza con la columna vertebral. Scorpio sí lo hace, él se quitaba la máscara y quemaba al oponente. ¿Sí lo hizo? Sí, lo hizo al fin, bueno. Pero digo, a mí me quedaron debiendo ese fatality así de que, güey, pinche Sub-Zero arrancando la columna con todo Kano, el cráneo. Kano es el suyo, ¿eh? Con Reptil. ¿Eh? Sí. Sí, le saca el corazón, ese es el clasicazo. Y pero el único efecto... Kano wins. Y es la voz de videojuego que mejor queda de todas las frases. Que porque curiosamente... Se sienten de repente medio chafas, pero la de Kano queda porque va con la personalidad del personaje. Que honestamente la voz del Fatality, del Finish Him, es Shazam, güey, es uno de la familia de Shazam. Okay, el chinillo que sale, él es el que hace las voces en los juegos, güey. Vale, entonces, ese es un dato, ¿cómo dices, Dan? ¿Eso qué es? ¿Dato de trivia? Uh-huh. Ese es un dato de trivia. Pero bueno, fíjate, aquí hay una cuestión interesante para hablar de todo esto. Aquí estamos hablando, sí, la clásica película de combate y artes marciales y lo que quieran, que sí tiene muy buenos guiños al juego de video. Ya hablamos del Flawless Victory, del Finish Him, del Kano Wins, y todo este rollo. Y que Sonya le gane a Kano es un must. En la franquicia tienen siempre una rivalidad impresionante, aunque ella era policía, me parece, ¿no? No, era, no sé. Siempre ha sido agente especial. Tenía placa, ¿no? No, verificación también. Sí, No, pero la cuestión de todo esto es que más allá, también hay que comentarlo, más allá de la clásica película de peleas, se convierte en la clásica película de motivación personal, güey. Así de rápido, porque es de que, ay, tengo que, soy muy bueno, por eso traigo mi tatuaje, porque mi linaje y bla, bla, bla, bla, bla, y porque desciendo de Scorpio y del piquete de cola y lo que quieras. Y de repente es, ay, pero mi familia, pero ahora soy un peleador venido a menos, pero mi hija tiene fe en mí, y de repente no puedo encontrar mi poder secreto, me dicen que crea en mí, que crea en mí, y no creo en mí hasta que veo a mi familia en peligro, entonces yo moriría por mi familia y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, ¿en qué se convierte? La mitad de la película es la clásica película basada en un videojuego de madrazos y la otra es la clásica película de superación personal y la entrega por la familia y el cliché con el cliché, güey. Esos puntos fallan, ¿no? O sea, de lo que estábamos comentando en el anterior, fíjate que siento que quedó, o sea, pusieron a hacer mucho más con este personaje nuevo, con Cole Young, que es un lienzo en blanco, como lo platicamos en algún momento, el Wookiee lo mencionó. Sonya Blade también es un lienzo en blanco porque ella era como la damsel in distress, y de hecho eso, por eso hacen que se gane su badge, o sea, su sello en esta película. Aquí la tratan de decir, no, ella sí merece estar en este juego. O sea, Sonya siempre fue un personaje raro al principio, inclusive decías, ah, no late. De hecho, en el videojuego, creo que en el 2 o en el 3, es cuando ya la agarran el mismo Sun... ¿Cómo se llama? ¿Sun qué? Sun Tzu, o bueno, ese. ¿El malo? ¿Kung Lao? Ajá, no, no es Kung Lao. No, ese es el pollo, ¿no? Ah. Exactamente, pero no Kung Pao. pero... Entonces, lo que va, más o menos, es a ella la hacen como la antecesora para la pelea final, y estaba perrísima en ese entonces, creo que la hacen en el videojuego 2 o 3. Entonces, no sé, pero para... Shao Kahn, perdón, nada más. Shao Kahn, es gracias, que si no, ¿verdad? No me iba a acordar después. Ahorita con lo que decía Nightboy de la película de superación en eso, falla porque no tiene el tema inspiracional en el momento de la secuencia de entrenamiento. O sea, si ya vas a hacer algo estilo Rocky, no hay un Eye of the Tiger o la de Kryptonite, se me olvidó cómo se llama la canción. Güey, como no hay algo motivacional, en cualquier momento te puede salir un cabrón con cuatro brazos, cara de ogro, a romperte la madre. ¿Eso no es motivación suficiente? Güey, pero la canción... Pero eso es lo pitero, si vas a hacer refrito y retomar de otros elementos, ¿dónde está la canción que inspira al héroe de la película a entrenarse duro? Debo reconocer, honestamente, el soundtrack es muy deficiente, ¿eh? Y no hay el soundtrack también es malo, güey, porque no hay canciones, básicamente, o sea, todo es puro motion. Entonces digo que dices, o sea, bien, y estoy de acuerdo contigo, falta así como que para que todos los pubertos salgan sintiéndose cualquier personaje. Sí, Scorpio, ¿cómo se llama el nuevo, dices? Cole Young. Es un personaje muy guango para que alguien se identifique, honestamente, y termina siendo un genérico que parece digitalizado, la armadura digitalizada, no te propone, híjole. Está muy chafa su armadura. Creo que ese efecto, y creo que lo dije, pero fuera del aire, la familia de Scorpio congelada se ve del nivel de Batman y Robin con el señor frío. Ya cuando congelan a la familia actual, ese sí se ve padre. Sí, tenía mejores efectos. Y los cabrones salen como nada y con una toallita sin pedos, ¿no? Hace preguntar que por qué no le puso una toallita el otro. Ya sé que no le dieron chance porque llegó antes el otro, cabrón, pero... No, güey, el chinito es el que les hizo el paro con el frío. Pues qué chingada película viste, güey. La versión que nos mandaste, ¿verdad, güey? Bajaste la versión equivocada, cabrón. Sí, sí, sí. Ahí había más. Fatality, ¿no? Ahí sí salían otros personajes. Sí, ahí sí salía Kitara, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que, honestamente, vuelvo a lo mismo. Si quieres ver una película de madrazos, Palomera, te vas a divertir y te vas a divertir un montón, güey. Y esto ya es nada más para irnos antes al final de las recomendaciones. Si quieres ir a ver una película con los personajes, con algunos de los personajes del videojuego, una breve introducción bien narrada, porque honestamente la introducción está muy bien narrada, pero desde ahí hay gore, te vas a entretener. Si quieres ver gore, hay suficiente gore como para que no salgas decepcionado de la película. Si estás esperando nuevamente una película basada en un juego de video en donde tus valores cambien, en donde te vuelvas mejor persona y, no sé, te cambie la manera de ver al mundo y la vida y tu filosofía personal cambie, neta, güey, no salgas del sótano de casa de tus papás porque sigues teniendo pedos. Es como la de Man of Steel. Le faltó realismo. A ver, güey, es un güey volando que le disparan de otro planeta y quiere realismo, no me chingues, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo. Las coreografías creo que están muy bien hechas. Honestamente, no se ven como las de las películas de los 90s, güey, que decías... Yo digo que sube y baja, hay unas muy buenas. Yo creo que las peleas de los ninjas, muy buenas. Yo solo tengo una queja con las peleas. Cuando el chinito caliente está peleando contra el güey que corre, que va hecho la... ¿Cuál es el chinito caliente? El de las manos de fuego, güey. Liu Kang. Kang. Así que, ¡Kang! Ok, ese güey... es el, ¿cómo se llama? Es otra franquicia, ¿verdad? Perdón. Cuando ese güey está peleando dentro del templo de Raiden, que está peleando contra el Speedster o el güey que, sí, es una clase de Speedster, el güey no la ve llegar. Y de repente es así de que, ah, ya estoy peleando yo solo otra vez contra ti, pero como ya tenemos un plan, ahora sí te voy a derrotar. O sea, no chingues, güey, te hubiera puesto exactamente la misma madriza. Yo creo que esa es una de las inconsistencias en la película nada más. Sin embargo, me agradó, por ejemplo, la pelea con Scorpio, el nuevo güey, y contra Sub-Zero. Me agradó esa pelea, donde tienen mal congelada a la familia, es efecto Schumacher, sí, como no. Me agradó, está muy bien realizada esa coreografía. Yo creo que las coreografías importantes están bien hechas. Las demás están así como que la vieja de la del Fatality, esa, por eso es un Flawless Victory, porque ni al caso. La de las... Híjole, me gustó el personaje de Nitara, ¿eh? Estaba muy fregón el diseño para que se lo hubieran echado en 2 segundos y no la aprovecharan, ¿eh? Flawless Victory, güey, así lo dijo el güey. La chava sonrisas cuando le dice, ay, no, tú no eres una elegida, te van a matar, pendejate, o sea, y dicho y hecho. O sea, las peleas que no son trascendentes, honestamente... Goro, Goro, pudieron haber hecho algo mejor. Porque era el príncipe, y no de la canción. Exactamente. Bueno, o sea, está mejor que la versión original, ahí sí, hay sí. que aceptarlo. Ay, bueno, pero ¿cuántos años de diferencia? Sería penoso si no, caray. Sí, que, ojo, pero... visualmente está más padre el Goro de la anterior, sí. Porque este parece Hulk, nada más... De hecho, cambio de color. De hecho, parece, en realidad este, no se los quiere decir, pero es un rechazado de la película de Warcraft, güey, y se lo trajeron para acá. Sí, creo que sí, ¿eh? Yo creo que los güeyes de Warcraft sí están mejor hechicitos, pero no, o sea, honestamente sí está muy chido. Había mucho más varo en esa película, ¿eh? Porque se iba a hacer, y aparte iba a ser saga, no iba a ser una nada más. Pero bueno, el punto de todo esto es que, en mi opinión, no sé ustedes, ya para terminar el programa, es si vas a ver madrazos, vas a ver entretenido, te va a entretener, no vas a salir brincando de la emoción, ni aplaudiendo, ni sintiéndote de arte marcialista, ni nada así por el estilo. Si vas a ver una película de valores familiares, pues estás viendo una película equivocada porque tenía harto gore, entonces como que ni al caso. Pero si la familia es importante. Esa huevo, pues es lo que lo motiva para superarse y encontrar su verdadero poder, que el poder es la familia. Y si vas a ver... ¿Cómo descubren los poderes, caray? En 10 segundos cada uno. Encarregándote... Sí, había okay, más no. peleas que dar, hay más peleas que dar, había más drama en la película, carnal, no era nada más en eso, ¿ajá? Entonces digo, sí es inconsistente, pero al final del día no sales mentando madres, y sobre todo si no pagaste por ella, güey, entonces... Así de rápido, básicamente. Es como ir a ver una película... Y comerte las palomitas que encuentras en el suelo. No, sí, las del güey de la... Las robas, las cambias de lugar. Y no vino una vieja y se las llevó, güey. Eso nunca falla, carnal. Inténtalo un día. Pero bueno, rápidamente para terminar el programa. Tu recomendancia, carnal. Ay, espérate, deja de recuperar el aliento, carnal. Pues miren, les voy a recomendar primero en película. Porque quieran que no, es el papá de todos estos. Big Trouble in Little China. Entonces, exactamente, ahí van a ver el origen de Raiden, de todos estos personajes que son icónicos, quieras que no, para este tipo de películas. En serie, les voy a recomendar una serie que se llama High Score, el mundo de los videojuegos, es del 2020, es una serie, me parece que son 6 capítulos, e inclusive si quieren saber más de este videojuego, me parece que el capítulo 5 habla de Mortal Kombat y de Street Fighter, del fenómeno que son. Entonces está muy interesante porque te da una historia de cómo va evolucionando los videojuegos a través de la historia. En los cómics les voy a recomendar 2 de Marvel, ¿por qué no? Les voy a recomendar, salió hace 2 semanas, es Spider-Shadow. Salió el primer número de Chip Zdarsky y Pascual Ferri. Bastante interesante, es un nuevo concepto de los What If, que siempre habían sido one shots. Ahora los What If los van a desarrollar el mismo Chip Zdarsky, lo dice al final, en miniseries para abundar en el tema y no quedarse corto. El chiste de esto es que hubiera pasado si no se desprende del traje alienígena y los cambios que hubieran significado en su vida, ¿no? Hay un cambio muy fuerte contra el Hobgoblin. Que tiene en la trama y es el motor que va a hacer que gire los 3 números que siguen de la serie. Y el otro, les voy a recomendar, es una serie que salió, es ongoing, y tiene la particularidad de que marca el regreso ya a una serie ongoing de Kurt Busiek, que es The Marvels, dibujada por Yildiray Sinar, muy bien dibujada también. Siempre hemos dicho y hablado muy bien de Yildiray, aquí mi carnalito me acuerdo que fue el primero, dibujada la Legion, ¿sí? Long Legion, sí. Ya ves, carnal, para que no se te olvide la mención obligada. Y está muy interesante porque tiene la libertad Kurt Busiek de hacer lo que se le pegue en el periodo que quiera. Es un lifespan desde los 60s y es una trama que va a desarrollar durante 3 o 4 números. Muy interesante, utiliza la variedad de personajes que se le pegue la gana y está muy bien desarrollada, y aparte está introduciendo 2 o 3 personajes interesantes. Uno de ellos es el protagonista de este y el siguiente número, que tal cual hace tours en el primer transporte de los Fantastic Four, que lo tiene como de hojalata y le hace tours turísticos, o sea, valga la redundancia, tours a través de Nueva York, buscando peleas y enseñando cosas que va. Como siempre, Kurt Busiek basado en las relaciones de los superhéroes más que en los madrazos, pero sin quitar la acción. Vale mucho la pena. Ok, después de la gran reseña, en lugar de recomendación de mi carnal, las fucking usual, ¿cuál es tu recomendación, Wookie? Para los Patreons, recuerden que el martes estrena en Disney Plus Bad Batch, la nueva serie animada de Star Wars. Qué mal. Los que no son Patreons ya la estrenaron, así que de todos modos vayan a buscarla. Ya se les pasó el primer episodio. Hablando de videojuegos, yo les recomiendo en el canal de YouTube de GTV Japan, está un documental como de 40 minutos que se llama Club Nintendo, la mejor revista latinoamericana. Tiene subtítulos al español para que no se quejen. Y está muy padre cómo te cuentan la historia de cómo surgió Club Nintendo, cómo de todas las revistas que tuvo Nintendo a nivel mundial, la de Club Nintendo, la que hizo Gus Rodríguez, fue la que más pegó y la que más tiempo duró. Y por último, igual hablando de videojuegos, pues Ready Player One, la película. Peliculón. Ok, ¿tu recomendación, Dan Campos? Son dos rápidas, yo no doy reseñas, no se preocupen. Bueno, a veces, y luego Y luego me interrumpen precisamente el que se ríe, pero ese muteó solito, ¿no? Una en cómics directamente, ya salió el número 2 esta semana de la serie de Beta Ray Bill, que ya le había mencionado previamente. El número 2 está todavía pimper. Vemos qué onda con el buen Beta Ray Bill tratando de recuperar su forma nativa, no la de la que tiene como la encarnación de Thor con los poderes. Se da de madrazos con el buen Odín y se encuentra con el buen Scourge y tiene una bonita relación amistosa. Entonces, es escrito por Daniel Warren Johnson, que también hace el arte, bastante palomero del divertido, ¿no? Y en documental, ojo, porque para que lo puedan ver, tendrían que tener acceso a una VPN, que honestamente cualquier persona que se respete de usar el internet usa una VPN. Búsquense el documental de Insert Coin, que fue originalmente lanzado por Hulu, y se enfoca precisamente en la historia de Midway, el estudio que realizó Mortal Kombat, NBA Jam. Y es un documental muy bueno. Van a ver precisamente todo lo que el background para que surgieran este tipo de videojuegos y toda la época de los 90s, donde esos eran los verdaderos blockbusters, no las películas. Okay, perfecto. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar 2 cosas. Bueno, les iba a recomendar 3, pero el Wookiee me ganó una, entonces pues, ojalá Malfex, pero bueno. Pero hay un dios, cabrón. Hay un dios, hay karma, güey. Bueno, les voy a recomendar de lo que es... que no, y que ya lo platicamos en el programa, que no es de un videojuego, pero tiene a lo mejor la narrativa de un videojuego. Si pueden ver Scott Pilgrim, véanlo. Honestamente, creo que es una película muy divertida, que vale mucho la pena. Sí, tiene muchos sinsentidos, sí, pero al final del día está bien narrada, está en total estilo de videojuego, para no haber sido nunca un videojuego. Creo que es una de las películas más subvaloradas y que por eso se convierten en películas de culto. Es infravaloradas, gracias. Vale bastante la pena. Y en cuestión de cómics, les voy a recomendar 2 cosas. La primera es Robin, salió el Robin 1. No está espectacular, pero se ve una evolución interesante del personaje de Damian Wayne, o Robin, que aquí retoma el nombre de Robin, pero así bajo el... Es mi disfraz, no el que me dio mi papá, entonces yo puedo traer la R, porque recordemos que en los últimos números de Tomás y deja de ser Robin, retoma el papel. Está interesante buscando a la Liga de Lazarus, los encuentra y lo que viene se ve que va a estar interesante el desarrollo del personaje. No está espectacular, al final del día es un número uno, sin embargo es un buen número introductorio. Y el segundo salió el número 3 de X-Men Legends, que es, recordemos que son las historias temporalmente narradas como si hubieran salido en la continuidad que les tocaba. Vimos en los dos primeros números la cuestión de Adam X, que por fin dieron su origen y todo ese rollo. Y en este vemos un cómic que nada más por el equipo creativo creo que vale muchísimo la pena. Es Louis Simonson, Walter Simonson y Laura Martin. Obviamente escribiendo, y están escribiendo X-Factor, que es la parte, una historia en donde están todavía contra Apocalypse, que es uno de los villanos más prominentes del equipo como X-Factor. Recordemos también que son los X-Men originales con los trajes chidos, los de coloritos con las X grandotas, muy pimperones. Aquí ya está Archangel y The Beast ya es la cosa esa peluda. Entonces, para que ubiquen temporalmente en dónde están establecidos estos personajes. Vale muchísimo la pena, están muy divertidos, están muy bien hechos. E insisto, si los nombres de Lewis y Walter Simonson no les llaman la atención, neta, váyanse a leer Libro Vaquero, no sé, cualquiera de esas madres. El cómic de Navy. Ah, sí, vayan y lean al Yuyito Navy, una madre así por el estilo. Pero bueno, rápidamente, y si no hay nada más que agregar, agradecemos su presencia y compañía, y a nombre de el Wookie, mi canalito Zico, DC Nightwave, les damos las gracias y los esperamos la semana que entra. Y obviamente los que tenemos que agradecer infinitamente es a todos nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos, porque nosotros no solamente tenemos una armada universal que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Aljasred Amra y el Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuevamente nuestro más honesto y sincero agradecimiento, sobre todo al buen Eric, que ya se anda poniendo la camiseta a todo lo que da, textual, así no hay de otra. Manda una foto, carnal, sin la cara nada más para ver si te quedó bien así o se ve como tienda de campaña. No digo nombres porque luego la gente se me ofende. Pero bueno, rápidamente, y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal, pues póngase la camiseta, ándele. Exactamente, vámonos. Flawless victory. Oh, oh, oh. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down. It's an ancient Chinese art. You're still here? It's over. Go home. Go.